Soy Manuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Este programa dedicado al género Electronic Body Music. Un género que surge en los años 80 como una mezcla de el industrial y el post-punk. Como en el programa anterior, escuchamos un poco de punk. Ahora tenemos la oportunidad de ver cómo es que este género evoluciona hacia el post-punk y posteriormente se mezcla con el industrial que surge en Reino Unido, igualmente que el punk, hasta llegar a los sonidos electrónicos característicos de el Electronic Body Music, mejor conocido como IBM. Un género que no se queda ahí, sino que sigue evolucionando hasta llegar incluso al trance. Pero bueno, esa es otra historia. Acabamos de escuchar un proyecto que viene directamente de Hamburgo, Alemania, y que lleva por nombre Panic. Panic es Leonard Ritter, que es un músico que comienza a trabajar desde muy joven. Desde la edad de 12 años se acerca a los equipos de estudio y comienza a experimentar con el sonido, la música, y se convierte tempranamente en un productor de radio. Así es como empieza a trabajar Leonard Ritter de Panic. Desde 1997 comienza a integrarse a la escena en internet a través de la red, y es cuando decide empezar a crear y todo esto empezar a compartirlo a través de la red. Desde el año 2006 ha producido música con sus propios programas y también con otros que están licenciados en código abierto o Creative Commons. Toda la música de Panic la van a poder encontrar en www.panic.org. Ya tiene varias producciones, más de 10 álbums, que van a poder encontrar licenciados bajo Creative Commons, es decir, en descarga gratuita. Vamos a escuchar otro track de Panic, este proyecto de Hamburgo, Alemania, y que ya tiene bien un corte de Electronic Body Music, esos sonidos característicos, pero que lleva una rítmica muy particular. Vamos a ver qué les parece y regresaremos con más a este programa Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM.

Y esto fue Miss Gravity de Boyle, un proyecto de Bélgica. Y antes de eso, me gustaría comentarles el nombre de las canciones que escuchamos en el bloque anterior de Panic. La primera fue Key Royal y la segunda, Fucking I Reloaded 4.0. Ambas pertenecen a su álbum Story of y también importante mencionar que Panic se escribe con Q al final. Bueno, ahora sí nos vamos con Boyle, que es un proyecto de Bélgica, como les mencionaba, y van a poder encontrar en https://users.skynet.be/boyle. Boyle va con Y. Este proyecto nace en el año 2006 y comienza a trabajar con los sonidos analógicos para posteriormente incursionar directamente en lo digital y en lo electrónico y trabajar solamente con ello. Tiene influencia de los grupos de IBM como From 242, esta banda legendaria y también muy muy característica del sonido de el IBM y del electro, el industrial. Se puede decir que es uno de los pioneros y de los fundadores de estos sonidos que posteriormente se convirtieron en el IBM Front 242. Y Boyle ha producido ya dos trabajos. El primero, al que pertenece este track que escuchamos, Miss Gravity, es un demo de 4 tracks que lleva por nombre Neutral Equalizer. Y posteriormente, su álbum debut en 2008 con The Names. Vamos a escuchar un track más de Boyle. Ahora vamos a escuchar Amazonia, perteneciente también a su primer trabajo, Neutral Equalizer. Vamos a ver qué les parece y regresaremos con más IBM a este jueves de Revolución Sonora. Noventa y siete tres.

Y acabamos de escuchar Disrupted, perteneciente a un proyecto norteamericano que lleva por nombre Skin Contact. A ellos los van a poder encontrar en www.skincontact.com y son de Estados Unidos. Este proyecto tiene una fuerte influencia de la escena Dark Electronic, el post-industrial, y es un proyecto de Kevin Breidenbach que empieza a trabajar en el año 1997 y es fundado por Kevin, que está interesado tanto en la electrónica como en la música y los ordenadores o la tecnología. En sus primeros trabajos está fuertemente influenciado por el IBM, el industrial y otras formas de electrónica de los años 90. Posteriormente empieza a incluir elementos del IDM, del drum and bass, el noise, o también de una música industrial rítmica, o incluso ambientes oscuros y electrónicos. También Kevin Breidenbach tiene otro proyecto que lleva por nombre Fugue State, que trabaja con el ambient, el experimental y el IBM. Todos estos proyectos y toda esta información la van a poder encontrar en www.skincontact.com. Y es una persona bastante inquieta y un músico que trabaja también con las mezclas. Kevin Breidenbach también tiene una afición y una pasión por la síntesis electrónica o la síntesis de sonido y el diseño sonoro. Tiene varios proyectos en colaboración y también proyectos individuales. Y bueno, vamos a escuchar otro track más de Skin Contact, este proyecto de Kevin Breidenbach, y esta rola lleva por nombre Hope Spring Eternal. Vamos a escucharla y regresamos en un momento a Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Thank you. escuchamos a Hope Springs Eternal, perteneciente al proyecto de Kevin Breidenbach, Skin Contact. De aquí nos vamos a ir con un proyecto alemán que lleva por nombre Insight Effect. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/Insight Effect. S-O-B-L. Se los voy a deletrear todo, ya que es bastante complicada esta escritura, sobre todo porque es alemán y no somos como dominantes de este idioma. Entonces es myspace.com/EndZiteWFEKTZOBL. Ahí van a poder encontrar este proyecto de Insight Effect. Y ellos trabajan con el IBM, el industrial y el electro. Hay muy poca información ahí, eso hay que mencionarlo. Y solamente un dato interesante es que ellos tienen entre sus influencias a Combi Christie, Suicide Commando, Hocico, Agonize, Solitary Experiments y otros. Pero hay que rescatar a Hocico, que es una banda mexicana y que no se conoce mucho aquí en el país, pero que sí tiene un gran prestigio y reconocimiento en la escena internacional del electro. Una banda que empezó con en algunas compilaciones y en el sello independiente Opción Sónica en finales de los 90, y que de ahí se fue hacia la proyección internacional y continuó trabajando y ya tiene bastantes seguidores en el mundo. Hocico, para que lo chequen. Y vamos a escuchar de este proyecto Insight Effect, que van a poder descargar en jamendo.com. Vamos a escuchar primero un track que lleva por nombre, se los deletreo otra vez, es S-P-I-E-G-E-L-W-E-L-T, que más o menos se pronunciaría como Spiegelwelt. Y nos damos un corte y regresaremos con otro track más de Insight Effect. Vámonos con este track y regresamos en un momento a Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. Soweit das unmittelbare Einspeisen der Daten ins Gehirn. Es folgt ein erster Test, der die Wirksamkeit beweisen soll. Kann losgehen.

Y acabamos de escuchar Noisehead Part 2 de Inside Effect, este proyecto de Industrial Electro IBM alemán. Y vamos a terminar con The Far Sex, una banda que surge a mediados de los años 80, así que ya lleva una trayectoria bastante amplia y justamente comienza a trabajar como banda pionera en mezclar los sonidos electrónicos con las guitarras. Una de las características principales de el electro body music y otros géneros como el electro precisamente. Este cuarteto está integrado por Mike Young, Raskolnikov, Blonder y Moses, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/thefarisex o también en www.reverbnation.com/thefarisex o en vanrichter.net/tfs.html. Ellos nos presentan Alaska, un track bastante pequeño, bastante corto, pero con el que vamos a cerrar con broche de oro este programa de Revolución Sonora. Soy Manuel Acosta y espero escucharlos por aquí la próxima semana con otra emisión más de Revolución Sonora. Recuerden que la música no se detiene. Revolución Sonora por el 97.3 FM. El movimiento ha comenzado. crea, comparte, libera tu música. Revolución sonora, Escucha, porque tus oídos ya no son los mismos.